Primera de Tesalonicenses. Esto es un resumen de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses en 2 minutos. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses tiene solo 5 capítulos y 89 versículos y fue escrita por Pablo en el año 51 después de Cristo desde la ciudad de Corinto para alentarles y exhortarles ante la realidad de la segunda venida de Cristo, tema que es mencionado en cada uno de los 5 capítulos. En los capítulos 1 al 3, Pablo les recuerda con gozo cómo comenzó la iglesia. En el capítulo 1, cómo creció la iglesia en el capítulo 2 y cómo se consolidó la iglesia en el capítulo 3. En los capítulos 4 y 5, Pablo los exhorta a vivir en santidad, en armonía y en esperanza ante los hechos relacionados con el regreso de Cristo. Esta carta explica con claridad el arrebatamiento de los creyentes y cómo debemos de vivir con esperanza y santidad ante la venida del Señor. Esto pues ha sido un resumen de la primera carta a los Tesalonicenses en 2 minutos.